Estamos en contacto con Macarena Solpoblete de la Asamblea por el Agua, que nos viene a contar sobre la campaña plurinacional anti-extractivista. Perdón. Buen día, Macarena. ¿Cómo estás? Hola, Sofía. Hola, Martín. ¿Cómo están? Buenos días. Casi ya buenas tardes. Sí, exacto. Bueno, contanos. Bien, hace un par de meses la Asamblea por el Agua de Guaymallén, pertenecemos a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que es una coordinadora a nivel nacional que se formó acá por el año cuando empezamos a impulsar contra el acuerdo porcino. No sé si recuerdan, fue antes de la pandemia. Entonces se armó esta coordinadora que se llama Basta de Falsas Soluciones. Y bueno, la Asamblea de Guaymallén representa y está dentro de la coordinadora. Nos juntamos periódicamente cada 15 días por asambleas virtuales y hace 2 meses que decidimos, más allá de todas las marchas y las luchas ambientales que se están dando en diversos territorios, la idea de esta campaña plurinacional anti-extractivista es poder instalar el concepto de extractivismo en el ciudadano común. ¿Se entiende? Entonces hemos estado durante 2 meses sacando videos, sacando flyers, solamente con una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en territorios digamos, estar soportando este modelo extractivista, que en realidad afecta a la mayoría de localidades y de provincias de la Argentina? Así que, bueno, nos vemos alrededor de, hasta el día de hoy, somos 33 localidades que se suman a esta campaña. Esto va a ser el día 4 de diciembre, y acá en Mendoza les comento que, bueno, se eligió el lugar del kilómetro cero para concentrar el día 4, lunes 4, a las 18 horas, que fue el lugar que todo y todos los mendocines salimos en el 2019 a defender nuestra 7722. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Sí. Bien. No sé si se había cortado. Bueno, les estaba comentando que nosotros acá en Mendoza invitamos a toda la comunidad de la radio y a todos los vecinos que se quieran sumar este 4 a las 18 horas en el kilómetro cero. Perfecto, entonces. En lo que se busca desde las asambleas por el agua y de las organizaciones ambientales es tratar de eso, de lo que les explicaba, tratar de que en la sociedad se conozca el concepto de qué es el extractivismo, cuáles son las problemáticas socioambientales que afectan hoy en día a toda la población, más que nada de la provincia de Mendoza y de diferentes localidades de la Argentina. Y pudiendo ver también las problemáticas económicas que tiene este modelo productivo, que cosifica nuestra tierra, que cosifica nuestros bienes y recursos naturales, ¿al servicio de qué? Solamente de una acumulación del capital. Porque ustedes, si bien saben, esto no nos trae más que años y años de pobreza, de desigualdad, de explotación, de contaminación de ríos, y es lo que buscamos defender y estar en alerta en todas las comunidades en donde vamos a salir este 4 de diciembre. Bien. Macarena, nos decías que esta campaña es sobre todo para llegar a la gente, al común, al general de la gente. ¿Qué otras estrategias han pensado para lograr ese objetivo? Lo primero y fundamental es hay que romper el cerco mediático. Por eso hemos estado 2 meses saliendo en conjunto, publicando en conjunto desde todas las provincias y distintas organizaciones ambientales, socioambientales, asambleas y organizaciones políticas, romper el cerco mediático con hashtags, ya sea hasta cuándo, gobierne quien gobierne, 4D, basta de extractivismo, y nos ha resultado que, bueno, haciendo esto hemos podido llegar a través de las mediciones de RIN a que la gente se viralice y se mire, se vean la bombardeo este de información y de videos informativos de lo que es el extractivismo, lo que produce y los daños que ocasiona en todos los lugares y las localidades en donde cada lugar tiene una problemática ambiental distinta, ya sea megaminería, contaminación de ríos, fracking, en Mar del Plata están con el tema de las exploraciones offshore, y bueno, esto en cada lugar se va acrecentando más, tratando de instaurar y que la gente del lugar pueda conocer lo que se realiza. Buenísimo. El día 4 de diciembre, como fecha de frente a diversos extractivismos, se coordina una salida en común. ¿Cómo es la coordinación de esa salida en común? Va a ser en distintas localidades, va a ser en distinta hora. Por ejemplo, en Ushuaia van a salir a las 17, en Maimará van a salir a las 15. Es a partir de las de la tarde. En Cava va a haber un festival en Plaza de Mayo y en el Obelisco. En La Plata va a ser en la Plaza Moreno a las 18 horas. Acá en Mendoza va a ser en el kilómetro cero una concentración a las 18 horas. Y allí se va a leer el documento que hemos organizado a nivel nacional. En Bahía Blanca también se va a salir a las 18 horas. En Varadero a las 19. Y así en diferentes, ya 33 lugares que se han sumado a esta campaña antifascista. Teniendo en cuenta el contexto, bueno, que ocurre, ¿no? ¿Cómo han estado viendo desde las asambleas y desde estas reuniones la situación un poco que se viene con respecto también a lo que han dicho o lo que manifiestan los funcionarios que se van a hacer cargo del gobierno con respecto al extractivismo y a la contaminación ambiental? Y nosotros desde el pasado 19 ya antes estábamos muy preocupados y en alerta justamente el avance de este gobierno de ultraderecha en donde niega el cambio climático, en donde en Formosa se están acrecentando las inundaciones, los fenómenos climáticos van a ser cada vez más fuertes, que los calores van a ser cada vez más fuertes, y yo lo que pido y lo que vemos de las asambleas es que cada vez tenemos que ser más personas en las calles defendiendo la lucha ambiental, bancando la lucha ambiental. Tiene que pasar, es algo que nos cuesta un montón. Después del 2019, la mayoría que salimos un montón, la mayoría nos relajamos mucho. A veces nosotros lo que hablamos con compañeros de las asambleas y de distintas organizaciones ambientales, que sería un sueño para todos nosotros los luchadores ambientales que pasara algo como pasó con la campaña por el aborto legal, en donde miles y millones de mujeres salimos a las calles a defenderlas, pero nos cuesta y nos pone triste que en estas situaciones donde tenemos que ser miles y miles, siempre somos un poco y somos los mismos. Entonces, lo que nosotros buscamos y llamamos es que a las personas que se acerquen, que integren una asamblea, que se informen, que traten de buscar cuáles son las consecuencias graves de lo que es el cambio climático, de tener políticas para amedrentar y para tratar de sostener este cambio climático, porque ya sabemos que desde el gobierno tenemos un negacionismo total, no van a haber partidas para lo ambiental, para nada. Hay que seguir preservando lo poco que tenemos, la ley de bosque, las leyes de agua, la ley de glaciares. Bueno, nosotros estamos en alerta y sabemos que vamos a estar en las calles siempre y con mucho más, no miedo, pero sí más en alerta por este gobierno que, aparte de negar el cambio climático, se vienen con una represión a las personas que saldremos a las calles. O sea, ya lo han dicho, son las políticas que ellos traen abajo del brazo. Tenemos que estar mucho más en las calles informando todo el tiempo por nuestras redes sociales, por nuestro WhatsApp. Seguir resistiendo. Perfecto. Ahí nos decías de redes sociales. Esta campaña en las redes sociales, ¿cómo la podemos encontrar? La campaña se llama ¿Hasta cuándo? Acción Plurinacional Antiextractivista. De esa manera la podemos encontrar en las distintas redes sociales. Exactamente. Está ¿Hasta cuándo? Se llama la campaña. Una pregunta. Acción plurinacional anti-extractivista se va a realizar en 33 localidades de toda la Argentina en simultáneo el día 4 de diciembre en distintos horarios, y la convocatoria para la ciudad de Mendoza es el kilómetro cero a las 18 horas. Perfecto. Bueno, Macarena, ¿algo más que nos quieras decir, algo más que nos quieras informar o haya quedado por decir para nuestra audiencia? Eso, que se sumen, que nos acompañen a las asambleas, que hagamos un ratito si tenemos tiempo, que lo hagamos con nuestras generaciones que vienen, con nuestros hijos, nietos, cuidar el planeta lo más que se pueda, tratar de defender la tierra, el agua, con uñas y dientes, porque se vienen unos 4 años bastante heavy, bastante. Bien, perfecto. Bueno, Macarena Poblete, muchísimas gracias por habernos dado esta comunicación, por informarnos de esto, y te mandamos un abrazo inmenso, enorme, y por supuesto que ojalá en algún momento esta información sea general y genere una conciencia que permita que podamos salir a las calles a defender esto que es tan importante, tan necesario, tan fundamental para todos nosotros. Exactamente. Bueno, les agradezco a ustedes la comunicación. Gracias a la Musiquera por siempre estar del lado de las luchas ambientales y de las asambleas. Así que abrazo grande para todos ahí. Gracias por el espacio. Muchas gracias a vos. Bueno, un abrazo inmenso, un abrazo enorme.